Había mesas y sillas y una barra estrecha. Fotos en las paredes de otros tiempos y otras tierras. Y en el bar de aquella aldea entramos a tomar unas cervezas. Había una chica rubia que iba tendiendo las mesas. Le hicimos una seña para que se acercara y después pedimos algo de comer. Ella nos lo sirvió también. Alguien le pidió que nos cobrara. Al mismo tiempo yo le susurraba: quédate. Se sentó a mi lado y después en pocas frases le expliqué que solo era un viajero que pasaba, pero que en cualquier caso ella me gustaba. Tú a mí también, respondió a su vez. Por el bar de aquella aldea he vuelto a pasar esta primavera. Y una chica rubia se ha acercado hasta mi mesa. Y en el bar de aquella aldea me ha dicho que todavía se acuerda de aquel mediodía y de mis dulces poemas, de que le hicimos una seña para que se acercara y después pedimos algo de comer. Ella nos lo sirvió también. Alguien le pidió que nos cobrara. Al mismo tiempo yo le susurraba: quédate. Se sentó a mi lado y después en pocas frases le expliqué que solo era un viajero que pasaba, pero que en cualquier caso ella me gustaba. Y tú a mí también, respondió a su vez. Pedimos algo de comer, ella nos lo sirvió también. Alguien le pidió que nos cobrara.